hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Bueno, estamos acá con los vecinos de Laroferro, del lote 118, con la familia de Liliana Medina, que bueno, que ellos nos van a contar hace cuánto que están sufriendo este problema del agua, Lili. A ver, contanos. Hace 15 años que vivimos acá, estamos con el problema del agua, nunca tenemos agua, en el verano no tenemos para el baño, no tenemos para los calefones, para nada. Lili, ¿se ha presentado nota? ¿Se han quejado ustedes? Sí, varias veces yo no me he quejado y no hay respuesta. No hay respuesta alguna. Bueno, Lili, la llave maestra que pasa por acá, que teóricamente tiene que estar abierta para el agua de los vecinos, ¿dónde está? Se encuentra en el Aeroferro, en una plaza. Ahí está. ¿La plaza que está al frente del Aeroferro? El Aeroferro, sí. Listo. Y Lili, ¿y ahora en el invierno tienen agua o no? Estamos con la misma situación, no tenemos agua. No tenemos agua, nos sale muy poca agua. ¿Y en el verano cómo se la arreglan entonces para tener agua? Esperando que salga un chorrito de agua, pues no, prácticamente no hay. Tenemos que andar comprando las aguas minerales y todas esas cosas porque no hay agua ni para tomar. Bueno, Lili, también me contabas del problema que tienen ustedes con el callejón. Y sí, no tenemos entrada, no tenemos salida, nada. Estamos en un pasillo y bueno, y no entran las ambulancias, no entra nada, no se puede entrar nadie. Claro, en caso de urgencia no hay remises, no hay ambulancia, no hay nadie. No hay nada. Está bien, Lili. ¿Y también se presentaron notas a la municipalidad, todo? Sí, se presentó. ¿Y no pasa nada? No pasa nada, hasta el momento no pasa nada. Hola, ¿me cayó? Cuentos. Patuleco. Pato patuleco nada al revés. Las patas de rana no le cansan bien. Pato patuleco sigue a una pata, muy coquetona y muy señorona. Pato patuleco corre y la alcanza. Pide la pata a la pata y luego se casa. Pato patuleco tiene una familia, 5 patichicos y un patito chueco. Está mejor, mamá. Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. forma desafiante. La sangre entre los dientes y oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija. Bailaba una asesina cogiendo sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista. Mientras joven padecen el deceso y su conquista. Suelo de rodillas su peso cambia lentamente del rojo al hielo. Angelitos de papel se ha perdido forma de quien le va a dar hasta bien. La madre le suplica por él. La muerte su cárcel funere su baile con juicio final. La madre le suplica por él. Aquel cuerpo sin vida era su hijo. María estupefacta cayó al piso. Su rostro deformado se convirtió en un grito que de un solo zumbido significa. Ahora del exceso marcada por un beso de labios de la madre perdida en desconsuelo. Soy yo del cielo, lágrimas del desierto. Está la muerte, sé que toca ya por respeto. Angelitos de papel se ha perdido por haber quien le va a dar hasta bien. La madre le suplica al coronel. La muerte es su cárcel. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Y mi nombre es Mario Pedernera. Y mi nombre es Mario Pedernera. Y yo hace más de 20 años que estoy viviendo acá. Y cuando yo vivía acá todavía las calles no estaban asfaltadas. Después se asfaltaron y fue cambiando el barrio. Y yo trabajaba en... siempre fui a trabajar en una fábrica, en empresas privadas. Después me decidí trabajar y me puse en negocio. Y bueno, con la gente de acá del barrio me llevo todo bien porque tengo el negocio. Y bueno, yo vivo de esto y llevo bien con toda la gente. Y me gusta la zona esta que vivo. El sol, quizás. Yo llegué solo, después formé pareja y me junté con mi señora que vivo ahora acá. Y tengo dos hijos, una nena y un varón, con el cual yo vivo, y lo sentimos bien acá en la zona esta que estamos viviendo en el barrio. No, yo vivo del negocio, no, yo vivo de mi comercio, no, yo trabajo de esto y vivo acá. Y mi señora también me ayuda acá con el negocio, vivimos acá, desde esto que tenemos. No, se construyó acá para hacer el negocio, este se tuvo que construir acá adelante. Y era más chica la casa y se agrandó un poco para hacer esto. Sí, sí, ha crecido, sí. Sí, iluminación, en asfalto, todo, placa. Sí, ha cambiado bastante. No, la zona me gusta. Es tranquilo, para mí es tranquilo. Sé que hoy en todos lados no. La vida está todo un poco más peligrosa, pero. No, tranquilo, acá nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada. El tiempo que yo vivo acá, nunca, nada. Sobre tu cuerpo. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. En el cerro, yo soy arribeño y medio bangual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no ando en contra. Busca mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Un hato de oveja derrama mi quel un viejo sentir, y en su quejido ya sé se le hace a la gente que llora un crecí, y si le escucha mi chola yo sé que ella llora por verme venir. A llorar la vidala, le vengo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras detrás del mollar. Y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar. Poniente, un catre caliente para compartir, y un par de mulas blancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que abajo del poncho vidita te escondo si dices que sí. Barrón de tormenta, si el vino me alienta en vez de pelear, golpeo el bombo sin asco, tropel de guanacos los marches me dan, y me apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras detrás del mollar. Y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar.

bueno, ahí estábamos escuchando una... Te voy a contar un sueño. Te voy a con... de... una chacarera de Jacinto Piedra. De Jacinto Piedra, sí, una chacarera muy, muy particular. Y bueno, y hace rato yo les comentaba, digamos, vamos a seguir con por esta rama del folclore, porque Sergio, el gringo, sí, en su pasado o en su presente, él nos va a contar, integra un grupo muy importante, integraba un grupo muy conocido aquí en San Luis, el grupo Intihuasi. Eso fue mucho tiempo, sí. Estuviste arreglando también, sí, ahí. Estuve arreglando musicalmente con mi viola, y estuve como 5 años con Intihuasi, bien con los chicos, bárbaro. Fuimos a Cosquín con los muchachos. Digamos que yo venía tocando hace mucho tiempo, pero musicalmente, en el ambiente musical, entré con Intihuasi. Estuve 5 años con ellos. Bueno, después todo tiene un ciclo, todo termina, ¿no? Tal pero cual. No cantabas. Yo no cantaba, yo era violero nada más. Bien. Era la primera viola de Intihuasi. Claro. Después, la viola. Después yo vi algo, también lo conozco al Fede, al señor Bordigoni. Claro, con el Fede, después de Intihuasi estuve con el Fede, con el un grupo. Ajá. Y fuimos cogiendo también con el Fede. Bien, ¿qué tal? Muy, muy lindo, ¿no? Hermoso, es muy buena música. Me gusta realmente tocar con el Fede. Siempre en folclore. Folclore, tango, todo por ese lado. Y después hicimos un descanso con el Fede, vinimos de Cosquín hace un tiempo, y en ese descanso me encuentro el mocito este. De pechito. De pechito. Pero yo cantaba, yo cantaba siempre, cantaba en los asados. En los asados, claro. Sí. Lo que pasa es que donde tuve oportunidad de tocar no encajaba con, a lo mejor con mi timbre de voz, o con lo que fuera, ¿viste? Y con el Fede sí. Enganchado. Sí, decidimos hacer un dúo ahí. Sabíamos que podíamos. Claro. ¿Y se conocían de antes? ¿Eran amigos? No. ¿Se cruzaron? No, fue... Mirá, fíjate vos, fue un... por un amigo. Con uno de los integrantes de Intihuasi, nos invita a un asado. Y el negro esa noche no estaba invitado al asado. Estaba escuchando de un vecino. Estaba escuchando la viola. Claro. Uy, se mandó. Yo llego... No, el que hizo la peña es el vecino de al lado. Yo llego una noche y escucho la música, ¿viste? Y me quedo ahí escuchando y digo, qué bueno que está. Y al otro día le digo al vecino este, le digo, che, qué bueno anoche. Me dice, ¿cómo no viniste? Le digo, no, tenés que venir. Y me comprometió para la siguiente. Y ahí lo conocí. Y ahí lo conociste al gringo. Pero no quería ir porque tocaba también con el equipo, viste, el armoniquista, todo. Claro. Y estaba el Fede. Y vos. Muy vivo el negro. Se asustó. Y vos, Fede, venías. Vos también tenés un pasado bastante notorio, digo. Formaste parte fundador de una banda muy conocida en otro género, en otro ambiente. Sí, que son claro, los bandos. Sí, en el rock y el reggae, porque la verdad que son mis amigos del colegio. Nos formamos ahí, pero empezamos tocando rock. Y el último tiempo empezamos a tocar reggae, el último tiempo que fueron los últimos 10 años. 10 años, sí. Claro, 23 años tiene la banda. Digo tiene porque de vez en cuando nos juntamos. Ajá. El cantante sigue tocando y toca con el otro violero, con mi otro compadre, que es el guitarrista, Matu Kupinski. Y cuando voy a Buenos Aires y justo tocan, voy y tocamos. ¿Te prendés? Sí, sí. Sí, ese es mi único pasado. pero son más de 20 años con una banda, bueno, aunque es nunca, digamos, yo que he escuchado un banda, sí, siempre en un ámbito, pero igual yo creo que intencionalmente, digamos, me parece que en un ámbito más no sé, más under, claro, en un circuito por ahí, sí, no tan comercial. No, y sí, es que para los regueros no hacíamos reggae, claro. Para los rockeros hacíamos reggae. Fíjate. Y como que no entramos ahí en el circuito, ni el rockero ni el reguero. Claro, eso nos cagó un poco. No, en realidad no, porque hicimos lo que queríamos, ¿no? Una mezcla de salsa, reggae, cumbia, rock, una cosa media rara. Pero siempre grabé en todos los discos, los 6 discos de Umbanda, todos tienen algún charango, por ejemplo, tienen alguna guitarra criolla. En el segundo disco de Umbanda hay una zamba, o sea que siempre está sampleado Atahualpa, por ejemplo, en el Latin Tropics. Claro. Siempre tratamos de darle una pinceladita de Argentina. Porque a todos nos gusta del grupo y a mí particularmente. Mi viejo era sanjuanino y así que yo mamé esa parte. Y llegaste a San Luis, justo a San Luis, poquito. Sí, llegué el enero pasado. Claro, y arrancó con toda esta historia de Norte Libre, que bueno, vamos a escuchar otra canción. Dale. Blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofende por el piropo. Negra y blanca es mi guitarra, blanca y negra la ciudad. De los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería. Y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Esa canción yo la escuché por Juan Quintero, pero de Jaime Ross. No es de él, me parecía que no era. Y esta tiene otros arreglitos. Igual, sí, esta era nueva. Es muy linda esa canción. De todas las canciones que hacen. Sí, le ponemos una impronta, ese era ese. Claro. No. Vamos, un repertorio lindo, bien armadito y con la impronta. Claro, porque Bueno, él tiene como el oficio así del folclore, el ritmo ahí tatuado. Perdón. Y nada, yo es como una mezcla de rock, ¿viste? Rock y folclore. Claro. Pentatónica y slide. Pero que es muy lindo, a mí me encanta. Y sí, es muy, fusión, muy, muy particular. Sí, a nosotros nos gusta mucho. El tema lo tiene que gustar al público o llegarle. Creo que le llega, o sea, lo sentimos que llega. Al menos lo hacemos con mucha sensibilidad, ¿viste? Chicos, ¿y para conseguir el disco? Ah, ¿cómo hacemos? Eso es muy difícil. Tienen que venir al show. Por ahora. En el show está, va a estar. El show es en la Casa Azul. En la Casa Azul, el 21 a las 10. Exactamente, 21 de junio, Casa Azul, Chacabuco 339. Somos puntuales, tenemos ese problema. No, y en realidad Martín y la gente de Casa Azul hace mucho hincapié en ese sentido también, así perfecto. Que todo conspira para que arranque temprano. Hay que avisarle a la gente, digamos, que es el problema. Sí, sí. Claro, hay que subrayar esa parte. ¿Me atrevo a pedir una tonada o no? Porque acá en el barrio la gente le gusta también mucho para el barrio. Para la señora, la vecina que ahí tiene las tabitas calentitas. Tenemos una sola, la podemos repetir 10 veces. Bueno, mientras los chicos deciden, yo voy a hacer un... ¿Cómo se dice? Sí. A ver, bueno. Pero cinco bollos, ¿no? Bollos lo tengo que guardado para la Casa Azul. No sé qué tiene esta calle, que me parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante, que lo han echado al olvido. Habrá llorado un amante, que lo han echado al olvido. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante, que lo han echado al olvido. Habrá llorado un amante, lo han echado al olvido. No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, chicos. La verdad es que hemos pasado por varios géneros. Ya son 5 y 7 acá en Radio La Bulla. Estamos terminando. Los voy a comprometer. Vamos a hacer unos anuncios cortitos. ¿Cómo? Y en uno de ellos los voy a comprometer a ustedes. Ahora van a ver en cuál. Primero vamos a comentar que está un seminario de afro, de danza y percusión afro, exactamente. No sé si la conocen, a la Euge, al Chelo, a la gente de la Sudaca Africana. Bueno, este viernes 13, sábado 14, domingo 15 de junio, a las 4 de la tarde, allí en el Salón de Asimra, en Mitre 337, vienen Gabriela Carolina Bustos y... Por ahí está el nombre de su compañero. Bueno, ellos son del Dan Kudan, un grupo de danza de afro y percusión de Mendoza. Así que Franco Rumis, músico percusionista especializado en djembe. Van a estar, bueno, los chicos allí compartiendo el seminario de danza y afro, un seminario de danza y percusión afro. Entonces, en Mitre 337. Y el otro anuncio que quería hacer es la Feria de Comercio Justo, que los chicos mencionaron, que han participado ya en otra oportunidad, y este sábado hay nuevamente Feria de Comercio Justo. La dirección es San Martín y Bolívar. El día sábado mañana, alrededor de las 11 de la mañana, va a ser todo el día la feria, hasta las 7, 8 de la tarde, que ya está poniendo fresquito, estamos en invierno, y entre, bueno, todas los locales y los demás productos que tienen allí, mejor dicho, para a comprar, también va a haber un tallercito de cartapesta que va a dictar nuestro amigo Rodri, que el que hace piñatas, el de Cacarachi Piñatas, va a dictar el tallercito de cartapesta. Así que yo lo que quería invitarlos, en realidad más que comprometernos, es si ustedes pueden y les parece acercarse allí por ese espacio para compartir unas canciones, seguro que también van a ser muy bienvenidos en ese lugar. Eso sí. Es mañana. Va a estar el amigo Moel, seguramente. Moel Música Mestiza va a estar con su guitarra y ya anda pidiendo un percusionista. Así que por ahí vi que publicó: yo llevo mi guitarra, alguien que haga una percusión. Moel, okay. No se pierde ni una. Vayamos con tamborcitos. Bueno, los invito a participar, si sí, quieren. Sí, cómo no. El sábado yo estoy bastante ocupado. Yo no sé qué hacer mañana. Pero la feria es todo el día. ¿Mañana? Mañana. Sí. Pero si no, quedará para otra oportunidad. Bueno, vamos a terminar entonces el programa con una canción más. Le vamos a pedir una más. Si les parece. Exacto, así le cambié un poquito la onda. Bueno, y con nosotros ya nos vamos a despedir. Esto fue La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Los esperamos el viernes que viene acá con Yami, con Noé. Le agradecemos a la producción, ahí, a la operadora, a Noé, y bueno, los esperamos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde. Exactamente. Bueno, nos vamos con una canción más de Norte Libre. Muchas gracias, chicos, por venir. Gracias, y los esperamos el viernes que viene. Meta. Vamos a hacer este. Ah, bueno. Este es un tema de la Zumbanda. Esquivando el filo del hacha, ¿quién me habrá puesto malembo? Tiene a mi santo bien atendido, le da miel, le da caramelo con sus ojos de caracol. Guarda mi suerte y vigila que no entre casa cosa mala alguna, que quiera joder a mi luna, que no cierre mi camino. Que no cierre mi camino. que no cierre mi camino. Que no cierre mi camino. Esquivando el filo del hacha, ¿quién me habrá puesto mal embo? Tiene a mi santo bien atendido. Le da caramelo con sus ojos de caracol. Guarda mi suerte y vigila que no entre casa cosa mal alguna que quiera joder a mi luna. De la manigua bajando va, mueve su cola con saña. Se da mañana, no tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo y lo ve, no tiene miedo y lo ve, que no cierre mi camino, que no cierre mi camino, que no cierre mi camino. Que no cierre mi camino, y que lo abra. Muy bien, bravo, qué bien.